Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos. Tras esa presentación de nuestro director Juan Cabezas, comenzamos el comentario de las noticias de alhama.com. Saludos. Pues vamos a analizar una noticia que nos llega desde la sección de Carnaval, escrita por nuestro compañero Antonio Arenas Maestre. Una que esperábamos con ganas, ¿verdad? El titular es muy bueno. Después de la tempestad, llegó con sol la fiesta de Carnaval. Es que lo resume perfectamente, porque después de varias borrascas que han causado hasta desprendimientos, por fin ha podido arrancar la fiesta más emblemática de Alhama. Y además, declarada de interés turístico de Andalucía. O sea, no es una fiesta cualquiera. Para nada. El artículo destaca eso, que el buen tiempo por fin acompañó. Y bueno, comenta también que la fiesta del vino se tuvo que aplazar al 28 de febrero. ¿Pero el carnaval? Pero el carnaval sigue adelante y con mucha fuerza. Con muchísima. Y con mucha implicación. Fíjate, se menciona la labor de una nueva asociación. ¡Uy, su torpe! Ah, sí. ¿Qué han hecho? Pues han estado haciendo talleres de máscaras en los colegios. ¡Qué buena idea! Eso es fundamental, ¿no? Para mantener viva la tradición en los más pequeños. Exacto. Y también se destaca a Alhama Comunicación, que ha grabado vídeos con los grupos de este año. Es que hay muchos grupos. Se nombran a las Maripilis, las Nenas, el Pitorreo... Es, y el Pitorreo celebra su 20 aniversario, que se dice pronto. 20 años, casi nada. En total, el artículo dice que son casi un centenar de personas participando, entre murgas y comparsas. Así es. Pero bueno, el plato fuerte de este arranque, sin duda, fue el pregón. El pregón en la carpa del Paseo del Cisne, sí. Este año a cargo del Centro Permanente de Educación. Y fue un pregón, ¿eh? Muy original. La verdad es que se salieron del guión típico. Sí, por lo que leí no fue un discurso al uso, para nada. ¡Qué va! Hicieron un recorrido por los 46 años de carnavales democráticos en Alhama. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con una idea genial. Usaron una especie de máquina de discos antigua, una jukebox, para viajar en el tiempo. ¡Ah, muy bueno! Sí, iban poniendo fragmentos de coplillas históricas de grupos míticos, como el Batacazo, los Gorriones o las propias Nenas. ¡Qué maravilla! O sea, un homenaje a la memoria colectiva del carnaval. Totalmente. De hecho, la teniente de alcalde, Matilde Molina, felicitó a los pregoneros por la idea. Y es que fue muy emocionante. Me imagino. Para quien quiera verlo, el artículo en alhama.com incluye, por cierto, las imágenes de este primer día. Y un enlace al vídeo pregón Carnaval Alhama 2026. Eso es. Muy recomendable para entender el espíritu de este arranque. Y la fiesta no para, ¿eh? La programación continúa el lunes con los escolares. Y el martes, si no me equivoco, con el concurso de máscaras jameñas José Antonio Mancebo García. Correcto. Y todo culminará ya el domingo de piñata, que es el 22 de febrero. Pues hasta aquí la información de este gran arranque del carnaval. Seguiremos, como siempre, trabajando para traer más comentarios de las noticias que prepara la redacción de alhama.com. Así es. Nos ponemos ya con el siguiente análisis, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Que ahora, igual que nos dio la entrada, pues se encarga de poner la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.